Que 10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Viernes 10 de junio de 2016. El frío cala hondo en el vaso. El sol asoma con una timidez desconocida. Es como si algo lo inhibiera y vuelve a esconderse. El frío cala hondo en las medidas económicas no alcanzan para calentar muchos hogares en estos días de fríos extremos. Imagínate el hombre que murió en la calle sin saber que existía la fría palabra hipotermia. El frío caló hondo en el corazón de Guillermo Moreno cuando el muy imbécil dijo: Videla tiraba gente al mar, pero no le sacaba la comida a la gente. El frío caló hondo en el agua contaminada de Hazard, y la bronca también caló hondo en sus habitantes por la falta de justicia. El frío también caló hondo en las cabezas que buscan la información en los grandes medios y no se entera que hay multitudinarias marchas en distintos puntos del país, pidiendo por no más despidos, por presupuesto para la educación pública, por la libertad de prensa, entre otras cosas. Siguen enfriándose al frente de esa televisión, que nunca va a involucrar a la trata de personas, al narcotráfico y a la inseguridad, ni con la policía, ni la justicia, ni menos con el poder de turno. Se ahorran preguntándose, se asustan preguntándose, ¿dónde está Julio López? ¿Qué fue de Marita Verón? ¿No tendrán pena por los 43 de Ayotzinapa? Nunca sabrán si Famatina no se sigue tocando. Pienso en el frío que vas a sentir, Marcela, el domingo Día del Padre, en el abrazo que va a quedar suspendido en el aire. Dáselo igual, amiga, este domingo y cada vez que lo veas a instituto, él siempre te acompañará. Pienso en el frío que se me instaló en el cuerpo por seguir viva. Debe ser por eso que cada tanto me doy una vuelta por el infierno, donde dejo salir mis sentimientos y deseos, pero siempre salen a recibirme mis miedos y cobardías. Entonces me escondo detrás de una botella y pido disculpas por ser a veces tan decadente. Un día, un programa tan humano como la vida, pero tan encendido como los deseos. Estamos por Radio Tinku 107.9 y así comienza Un Día. De andar pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. La miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. Un día, décima temporada. Tenemos un debate que no podemos seguir transmitiendo al aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En vivo acá. Sí, sí, hoy 14 de junio del 2023, empezamos una edición más de un día. Sí, tenés la silla calentita, me contaron. Sí, me dejaron la silla calentita ahí. Y el compañero de Santiago Corona le estuvo metiendo fuego también a la... manténlo prendido fuego. Claro, manténlo prendido fuego. Bueno, acá de regreso, compañeros, los he extrañado. Pero tenemos tiempos como muy... Estamos como en la televisión. La televisión, chicos. Tenemos un programa, ustedes saben, que estamos tratando de mostrar en lo posible los candidatos acá del Valle de Tras la Sierra. Y vamos a tener hoy... dos candidatos a legisladores departamentales por San Alberto. Bien. Que una es Marisol Calvo por Juntos por el Cambio. Sí. Y Ernesto Arza, que va por El FITU. Bien. Así que, y ya. Vamos a hablar también con una docente en Jujuy, con Claudia Pinela, que es miembro de la Comisión Directiva del Centro de Enseñanza Media y Superior, CEDEMS, en Jujuy. Bien. Porque parece que algo pasa en Jujuy. Algo estaría pasando. Morales anda hablando mucho acá, pero no sé qué está pasando. Claro. Sí. Es más, tenemos, no sé si un resumen, pero tenemos una partecita del discurso y la contestación de Milagro Sala. Señor francés. Bien. Entonces vamos a tener que empezar ya. Ya, vamos con una musiquita y ya hablamos con... Mientras saludamos a nuestras radio amigas. Vamos, no... bien. FM Sierras Comechingona, 107.9 desde San Pedro. 88.5 Radio El Grito desde Los Hornillos, y nos pueden seguir escuchando a nosotros en el 107.9 en Mina Clavero, pero nos pueden escuchar, si no les anda el dial, radiotinku.blogspot.com, la radio sin patrón. Vamos. Bien, volvemos acá al aire y como acabamos de anunciar, en este momento vamos a estar hablando con Marisol Calvo, que es la candidata legisladora departamental por San Alberto, por Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Marisol? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Con frío? Sí, la verdad que sí, está muy frío. Está muy frío. Marisol, ¿nos querés contar sobre tu candidatura? Bueno, a ver, ¿qué querés que te cuentes sobre la candidatura? Es claro. ¿Qué es de la campaña? ¿Cómo estamos trabajando? Claro, el trabajo qué que... ¿Qué es lo que ofrecemos a la gente? Sí, bueno, a ver, empecemos por eso. ¿Qué quiere la gente? ¿Qué le van a ofrecer ustedes a la gente como legisladores departamentales? Bueno, como legisladora departamental... hay muchas cosas para ofrecer a la gente porque hay muchas cosas que nos faltan. Nosotros vemos que allá hace muy mucho tiempo, cuando ganó José Manuel de la Sota su primera campaña, ganó con tres ejes. Ganó educación, ofreciéndole a los docentes más salarios y un régimen a los docentes distinto. Impuesto más bajo, con el 30% de descuento, y a los jubilados también les ofrecía una mejora. Han pasado 24 años y nos encontramos con los docentes que ya no se jubilan con el 82% móvil, sino con el 67%. Nos encontramos con los docentes que tienen un salario de miseria, y nos encontramos con los impuestos que cada día son más caros y son los más caros de la Argentina. Entonces nosotros lo que proponemos es, primero, a nuestros jubilados en forma gradual ir devolviéndoles el 82% móvil, que de a poquito, año tras año, ellos fueron perdiendo. Y después, la mejora en los impuestos, eso se también se va a ir viendo, la forma para devolverle al cordobés un mejor impuesto más barato y accesible. Y en lo que es a los docentes, tenemos que darle al docente lo que se merece. Ellos tienen que, hay que devolverle el respeto que tenían entre los docentes, era bárbaro. Ahora un docente ya la gente no lo respeta. Entonces hay que devolverle también eso al docente. El salario, que sea respetado, que la educación tenga más presupuesto para que podamos tener mejor educación también. Bien, bien. Vamos por ese lado. Y ustedes, bueno, ¿nos querés contar un poco sobre tu trayectoria para que la gente que nos está escuchando te conozca un poquito más, los que no te conocen tanto? Bueno, yo nací en San Pedro. Nací en Villa Dolores, mejor dicho, hace 51 años, va a ser 52, mi cumpleaños es el Día del Padre. al año de nacida me llevaron a vivir a San Pedro, el lugar donde nunca más salí, porque soy sanpedrina y me siento sanpedrina, o sea, para mí nunca viví en Villa Dolores. Empecé a militar allá por el año 1983, era muy chica, andaba siempre con mi papá. El departamento San Alberto he caminado desde entonces, porque cuando no era acompañándolo con él, era con la juventud radical y después con los mayores del radicalismo. Es la primera vez que voy como candidata titular a legisladora. Sí he ido como candidata a suplente, acompañando a otros candidatos, y también he sido legisladora en el Distrito Único, año 2007, periodo 2007-2011, del cual tengo presentado muchos proyectos de ley, que fueron cajoneados, por supuesto, porque nosotros éramos oposición, y también muchos pedidos de informe. Se controló mucho en esos años, en el 2007-2011, todo lo que era el Ministerio de Desarrollo Social y los planes sociales. Cuando me tocó ser legisladora provincial, también estuve en la Comisión de Seguimiento de las Viviendas Rancho, que estaba la emergencia con la ley mal echada. Así que bueno, si te tengo que contar toda la trayectoria, vamos a estar mucho tiempo. Era un repaso. Sí, lo que te puedo decir, que la vengo trabajando desde muy chica. Para mí San Alberto es el mejor departamento del mundo. Lo conozco su gente, me conoce mucha gente, porque siempre lo he caminado, siempre lo he andado. Así que lo que quiero es lo mejor para mi departamento. Y entristece por ahí ver que tan solo se ven las obras. A mí las obras me encantan, me encanta el pavimento, me encanta todo lo que quisiera, me gusta. Pero cuando nosotros raspamos un poquito, se cae esa cantidad de cemento que han puesto y vemos un montón de necesidades. Claro. Marisol, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo. Buenas noches. ¿Cómo andás? Retomando un poquito lo que primero decía, yo recuerdo hace poco, un par de años, cuando se votó la baja en las jubilaciones acá en Córdoba, que Julio Bañuelo votó a favor de eso. Quiere decir que ustedes presentarían una ley para empezar a recuperar esos salarios con los docentes. Y la segunda pregunta sería, ¿sí? ¿Presenta otro grupo de otro equipo, ustedes lo votarían mientras sea recuperar salarios? Mientras sea para la gente y por la gente, nosotros vamos a estar de acuerdo. Me tocó estar en la legislatura cuando se votó la emergencia habitacional maldechada. Defendí esa ley como si fuera de nosotros y era del oficialismo. O sea, nosotros siempre estamos donde la gente nos necesita. Las leyes que aprobamos y que acompañamos al oficialismo o al que sea, es cuando la gente lo necesita. Claro. La respuesta que te estoy dando es, si vos te pones a investigar en el periodo 2007-2011, que me tocó estar en la legislatura por el Distrito Único, o sea, legisladora provincial, defendiendo todo lo que fue mal de Chaga, todo lo que era para a favor de nuestra gente, sobre todo la del oeste de Córdoba, ahí me ibas a tener a mí defendiéndolos. Y eso es como hemos trabajado toda una vida. Estamos por las necesidades de la gente en donde nos ponen. Una ley nace de la necesidad de la gente. Claro. Entonces, vos venís de familia radical. Nosotros somos todos radicales en mi casa. Bien, ahora que... Sí. Estoy afiliada al partido desde los 16 años. Sí, por lo que contabas, has empezado a militar muy de joven. ¿Y a vos qué te parece esto de estas alianzas que se hacen, que de repente parece que Schiaretti también va a estar con ustedes? Al menos... Mira, vamos a sacar ese tema de discusión porque todo tiene un límite. Para nosotros el límite es Schiaretti. No sé si podría trabajar con la gente de Schiaretti, porque nosotros llevamos 24 años en contra de Schiaretti. creo que más que todo esto es una estrategia en la campaña de Yáncola y de Schiaretti, porque están viendo que se les hunde el barco. Entonces, están buscando esto. Si vos te fijas en los medios de prensa de hoy, mañana estaría Schiaretti presentando su alianza y no es Conjuntos por el Cambio. Y nosotros ya hemos presentado hoy nuestra alianza para la Nación y no es con Schiaretti. Es todo una pantomina, es algo que quisieron hacer porque era la forma también de frenarnos un poco nosotros en la provincia, y en vez de frenarnos nos ha dado más fuerza, y hoy estamos más vivos que nunca trabajando por Luis Juez como gobernador, así que tenemos mucha confianza en que este año, en que el 25, Luis Juez va a ser ungido como legislador electo. Bárbaro. Sí, yo también creo... Gobernador electo, perdón. Yo también creo como vos que es una estrategia de Schiaretti, pero tampoco me puedo olvidar que, por ejemplo, Morales apoya que o apoyó en su momento con Larreta que entre Schiaretti a Juntos. Claro, Morales puede aprobarlo, pero nosotros tenemos una constituyente donde están los representantes de Córdoba. Uh-huh. Todos los congresales de la constituyente o todos los constituyentes que representan a la provincia de Córdoba, que son, creo que son 21, ninguno de esos 21 va a votar para que ingrese Schiaretti. Bien. Ya está descartado. Bien. Está descartado en el momento en que hoy se presentó la alianza nuestra y no está Schiaretti, y ya Schiaretti también presentó la de él y no estamos nosotros. O sea, ya no hay por dónde verlo. Bien. Si sos elegida, ya nos hablaste de algún un proyecto de ley sobre los recuperar los salarios. ¿Qué otro proyecto de ley podemos estar esperando? Vamos a trabajar más que todo para, primero lo que queremos hacer es revisar un poco todo lo que son las leyes ambientales y las áreas protegidas. Hay que hacer, después de 24 años, entrar nosotros como gobierno, vamos a tener que revisar muchas cosas y de ahí vamos a poder decirte bien cómo vamos a hacer las leyes y en qué se van a basar. Pero lo que más nos interesa a nosotros es una ley de salud mental, porque no tenemos una ley clara que proteja a las personas que tienen problemas en ese caso, una ley con adicciones, vos fíjate que no tenemos centros de adicciones que traten a gente, a los chicos o las personas que tienen algún tipo de adicción, que sea de la provincia. Hay muchas cosas para trabajar, como te dije recién. Me encantan las obras, me encanta el cemento, cómo lo tiran por todos lados. Hay que ser realista, son cosas que también por ahí hace falta, pero también si raspamos un poquito vamos a ver muchas necesidades que aún tenemos los cordobeses y sobre todo nosotros los transserranos. Así que bueno, vamos a trabajar por todos. El legislador departamental, más allá de estar con de votar leyes, de presentar proyectos de ley, también es un legislador que es un poco ejecutivo y acompaña mucho a todo lo que son los jefes comunales y los intendentes. En eso también se diferencia un poco con los legisladores del Distrito Único o la famosa lista sábana que se llama. Bien. Bueno, con respecto, nosotros con lo que pasó con González nos hemos enterado, o el pueblo se ha enterado que, por ejemplo, un legislador tenía 4 o 5 autos a disposición. Yo me imagino que desde adentro ya uno puede ver otro tipo de cosas y si podemos contar con ustedes para que esto sea público, lo que se encuentre, lo que se denuncie. Mira, Gonzalo, yo te estoy hablando de cuando yo estuve en la legislatura, 2007-2011, no tengo conocimiento de los autos judicializados que hayan tenido los legisladores, porque nosotros éramos oposición, o sea, nosotros teníamos X cantidad de secretarios, te doy un ejemplo nomás, ¿no? Y ellos tenían un montón de secretarios, o sea, se manejaban de otra forma. Creo que esto del accidente lamentable de González, porque lamentable porque se perdió una vida de una docente, de una madre, de una hermana, o sea, una mujer que no la conocía, pero por todo lo que dijo la prensa y por todo lo que ha expresado la gente que la conocía y sus parientes, hablaron de una persona muy bella. lamentablemente se perdió esa vida. Las chicas, las niñas que iban en ese vehículo han quedado marcadas para el resto de su vida, y eso sucedió para dejar en descubierto todo lo que ya sabemos. Un carnet que no le había dado porque se lo dieron en un municipio que no era donde él tenía el domicilio, un auto judicializado que tenía doble patente y tenía pedido de secuestro y un montón de cosas, o sea, muchas multas. Tuvo que pasar esto, ¿qué pasó? Para que pudiéramos saber nosotros cómo se estaba manejando el gobierno de la provincia de Córdoba, porque no, ahora no es que Schiaretti no sabía lo que estaba pasando, o ahora no es que Bañuelos, que Altamirano, que todos los legisladores de la provincia no sabían lo que estaba pasando. Todos son conocedores. Que ahora le han sacado el cuerpo y no, yo no lo sabía, o estoy en contra porque lo tenemos que sacar, lo tenemos que matar a González, es solamente una, es por la campaña que se viene, porque necesitan tener el poder para seguir haciendo de las suyas. Pero todos los legisladores de Unión por Córdoba sabían cómo se manejaba González. Que no nos vengan a decir ahora que ellos no lo sabían. Claro. Bueno, Marisol, sabemos que estás con los tiempos muy escuetos. Si nos querés contar algo como para ir cerrando sobre, yo siempre me pregunto, ¿no? Porque hay que tener ganas de salir a la calle con la mala prensa que tiene la política en general, ¿no? ¿Cómo hace, por ejemplo, todo lo que uno sospecha, pero se vio claramente con lo de González, cómo se hace? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para revertir que la gente en general se vuelva a creer que la política puede realmente cambiar la vida de las personas? Porque siempre hay una esperanza. Yo creo que en cada campaña el electorado renueva esa esperanza. Por eso, por ahí se dan los cambios. Estamos en una ola de cambio. Tengo mucha confianza en la gente, que la gente va a querer que esto ya se cambie. Que ya saquemos a esta gente que hace 24 años que nos gobiernan. Una Clavero, desde que no está el flaco Jiménez, no avanzó nada. O sea, si nosotros vemos pueblo por pueblo del departamento de San Alberto, te vas a dar cuenta que está estancado. Y tenemos un legislador que hace 20 años que está. El mismo legislador, 2015-2019, sacó licencia, se hizo cargo del noroeste cordobés, el plan, y no hizo nada. Yo voy a las cortaderas hace 15 días atrás y todavía tenemos ranchos. O sea, si teníamos este legislador que a la vez le dio el poder de tener el plan del noroeste cordobés, tendríamos que tener un departamento que es un billar. Y sin embargo, no. Para poder andar del departamento nuestro completo, tenemos que salir por el departamento de San Javier para poder volver a entrar al departamento de San Alberto, porque no tenemos caminos acordes para hacerlo. ¿Me explico? Sí. ¿A lo que voy? Sí, sí, sí. Entonces, en cada elección la gente renueva su esperanza. La gente nos conoce, saben quiénes somos, no nos escondemos, damos la cara. Y siempre, nosotros tenemos como radical, más que todo, nosotros siempre dimos la cara y siempre hemos reconocido nuestros errores. Nunca hemos negado las cosas malas que hemos hecho. Entonces, a la hora de salir a hacer campaña es más fácil, porque no les mentimos a la gente. Lo que podemos hacer, lo vamos a hacer. Y lo que no podemos hacer, se lo vamos a decir a la gente, porque no hay que mentirles. Como así también la gente no debe mentirnos a nosotros. Está bien. Marisol, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pedirles a todos que el 25 nos den la oportunidad de demostrarles que nosotros podemos gobernar y podemos hacerle un poco más fácil la vida a todos los transterráneos y a todos los cordobeses. Que le den la oportunidad al juez que viene luchándole hace muchos años para ser gobernador. Bueno, le demos la oportunidad. Confiemos en él, confíen en mí y los espero. Marquen el casillero 7, que es hora de juez y es hora de Marisol. Muchísimas gracias, chicos. Un beso grande y buenas noches a toda la audiencia. Abrazo. Un día, décima temporada. Volvemos acá al aire de Un Día, un programa con ideologías, en nuestra décima temporada. Y ya se van, ya empezaron las elecciones, ya hubo en otras provincias, en otros lados, sí. Y en este domingo que pasó, hubo elecciones también acá en el Valle. Y tuvo una pasó la elección que generaba bastante expectativa, era la elección acá. La elección de la zona. Ah, sí, sí, que fue en Villa Dolores, en donde, bueno... lo hemos hablado en muchas ocasiones, la plata, la obscenidad de plata que se puso para la campaña de Cristina Vidal, y salió segunda. Ganó Maxi Rivarola, no recuerdo en este momento cuál fue la brecha entre uno y otro, pero bueno, ganó. Igual yo el lunes escuchaba cómo el tema de la tragedia vía lo que pasó con González, que mucha gente que nunca habló de eso se puso a hablar de cómo fue utilizada, gente que nunca la viste participar, nada, y viene a hablar de que se usó de eso, ¿no? Gente que nunca salió a pedir justicia, nada. De repente resulta que los padres de una de las chicas, para ellos hicieron un uso político. Más allá de las diferencias, qué sé yo, de cómo se tratan algunas cosas, qué bárbaro, ¿no? Cómo salió la prensa a dar, y que uno dice, bueno, a ver qué hay detrás de esto para atacar a algo tan delicado, echarle la culpa que perdió Cristina Vidal. Sí, sí, sí. Por el uso de esta tragedia, ¿no? Mm. Vos, no sé qué opinan ustedes. Pero a mí me llamó la atención eso, cómo salieron a darle con algo tan delicado, escúchame, a los padres, a los sí. Padres de las chicas, que digan que perdí. No. Sí. Hay un límite, creo, para todo, ¿no? ¿Ahora? Sí. Ahí está. Okay. Por ahí esta tragedia dejó muy en claro cómo son cada uno de ellos. Recuerdo el audio de Vidal ese día, y no es la tragedia, es Vidal. Claro. En esas circunstancias, cómo Vidal reacciona. Y bueno, eso sí lo hace perder, pero es como es ella, no es por lo que pasa. Claro, pero ahí voy a cómo te lo quieren vender, de que, claro, no es que, de obviar ese detalle, ahí tenés, no, en vez de ponerse a hablar de que Vidal perdió por su falta de empatía, de humanidad que mostró en el momento, perdió porque la gente usó la tragedia. Se usó de forma política. Claro, se usó de forma política. Claro, no que ella es una señora que no tiene humanidad. Claro, exactamente. En el mejor de los casos. Claro, claro. Estamos al aire. Claro, claro. Estamos al aire. No sé, todo es un asco. Todo es un asco. No se me ocurre más nada que pensar. Dame el Reliberán. Más que sí. Creo que ni con un licuado Reliberán no alcanza. Pero bueno, es la elección que va a ser bisagra. Yo lo que me quedo preguntando. Y después, aquellos que quieren salir a opinar, a dar golpes bajos, que lo hagan. Estaría bueno saber que quien está del otro lado escuchando puede percibir esa mierda. Y ahí ya se me acabó. Que la gente sepa, digo, lo que me pregunto es la distribución del poder. ¿Se acaba, se corta en un cambio de...? Digo, si Vidal hubiese triunfado, sospecharíamos que iba a ganar la impunidad. Claro. Todos sospechamos, creo que a nadie le queda dudas. Todos sospechamos que si Vidal ganaba, condenar a González iba a ser casi imposible. Sí. No sé qué va a pasar ahora. Porque no sé qué pasa con el poder real y quién va a ser de soporte de ese poder real que claramente Oscar González sigue ostentando. Claro. Lo sigue ostentando porque digo que hoy no estén hechas todavía las pericias. No es muestra de la lentitud de la justicia, sino que es muestra de que la justicia opera en favor del poder real que sigue ostentando González. Sí. Que garantizó de alguna manera que todas las pericias que se tenían que hacer no se hagan hasta ahora. Claro. Sí, entonces, ¿qué va a pasar? Por todo ese tejido asqueroso y mugriento y podrido de fondo. Pero, ¿cómo sí, queda dibujado ahora? Yo no, pero por ahí la pregunta sería, no sé si sería la pregunta, pero bueno, Oscar González sigue teniendo, no solo lo ostenta, lo tiene al poder. De hecho, tiene varios lugares de poder, pero ya la gente no. Por lo menos no la mayoría. Entonces ya es algo que va perdiendo, y algo muy importante. Debería seguir perdiendo, debería ser enjuiciado y debería ser sentenciado. Pero bueno, tanto de lo que nosotros luchamos como que el pueblo se dé cuenta, que salga, qué sé yo. Bueno, no sé si ha ganado Rivarola, la contra más del otro lado, ¿no? Claro. Pero por lo menos González sé que ese poder ya no lo tiene. No sé, amanecí así hoy. Sí, sí, yo a lo mejor no lo pude desarrollar bien lo que quería decir, pero me llamó eso la atención el lunes, cómo salieron a dar, a darle incluso a los organismos de derechos humanos, un montón de gente, a los padres, de que hicieron un uso político. Eso me hizo mucho ruido en mi cabeza, de que... como gente que no habló, o a lo sumo habló del accidente, ¿no? Y de repente sale con algo así tal, sin tener en cuenta todas las cosas que se supieron, todas las cosas que se destaparon. Entonces, como que ponerlo, decir, no, mirá lo que hicieron para que pierda Vidal, y no, mirá lo que hizo Vidal y González para perder. ¿No? Claro. ¿Cómo dieron vuelta al discurso? Sí. A eso. Eso fue que yo dije, wow. Sí, por lo pronto yo digo, jugaría una carta más fuerte, que es esa supuesta utilización política. Sí. O sea, todo el arco de político debería hacer utilización política del hecho. Y decir, de mínima, no vamos a hacer como esto. O sea, los que ya lo eran, los que son cómplices por acción u omisión, por estar cerca a González, deberían salir, para mí deberían haber salido a decir, sí, mala mía, o sea, no me puedo ocultar, no puedo decir que soy la mano derecha o el círculo más cercano a González y desconocer lo que pasó. De mínimo un acto de honestidad, decir, sí, perdón, lo sabíamos, la política es esta bosta que ustedes ven, que hoy sale a la luz, vamos a tratar de que no sea más así. Y los demás decir, y nosotros que no lo somos, vamos a tratar de nunca ser como esto, mugre. Digo, estás poniendo una vara muy alta. Estoy poniendo una vara muy alta. Sí, bueno, pero ya por lo pronto la vara debería ser la honestidad. Digo, ya no me importa qué me prometes o qué no me prometes, porque todos prometen más o menos lo mismo. O sea, nosotros acá hemos visto pasar ya varios candidatos y todos prometen el oro y el moro. Con métodos más de un lado, más del otro, pero todos más o menos tienen una caracterización. Se notó mucho el otro día cuando entrevistamos con Gonza a los candidatos de los hornillos, que la caracterización que los problemas de los hornillos, tres fuerzas distintas, tienen la misma caracterización. Perfecto, todos prometen solucionar, claro, eso sí, mismo. Ya a esta altura la vara debería ser, bueno, por lo menos que te suene sincero. Por lo menos que sea, voy a hacer el esfuerzo. Ni siquiera que me digas, no me digas lo voy a hacer. Decime, voy a hacer un esfuerzo. Voy a intentar. Que... Claro, ya está, no nos mientan más. Díganos, vamos a hacer... Alguien que te diga, voy a intentar que el poder no me corrompa. De mínima, claro. Voy a intentar, eso estaría como copado. Sería, ¿no?, un buen eslogan, ¿no?, de campañas. Voy a intentar que el poder no me corrompa. Voy a robar lo mínimo indispensable. Claro, sí. Juro que te voy a robar lo menos posible. Claro. Sí, a eso voy yo, porque en realidad el descreimiento que hay, que yo no creo, como acaba diciendo un poco con Marisol Calvo, diciendo que a cada 4 años se renueva la esperanza, porque no es al menos lo que yo percibo, ¿no? Yo veo que, bueno, cada 4 años es como que, bueno, mentime, no me gusta, pero mentime, está bien, te voy a dar un... Tengo que votar, no me queda otra. No veo eso. Que no veo esperanza. Yo no lo veo como ella. Veo que hay mucho descreimiento, pero porque es la realidad. O sea, los hechos no nos permiten creer que... Sí. Hace muchos años que en estas cuestiones de índices, tendencias... Digo, ¿por qué inventaron el voto, el boca de urna? El boca de urna lo inventaron porque mucha gente hasta último momento no sabe qué carajo va a meter en la urna, entonces se va guiando por el boca de urna para ver qué hace. Con lo cual, esa persona que hasta último momento, hasta no escuchar el boca de urna, no sabe qué va a hacer, le da lo mismo votar a peronistas radicales, pongámosle en el gran arco. Con lo cual, claramente la gente... está terminando votando el mal menor, siempre, y siempre termina, bueno, voy a votar a este, medio con la nariz tapada, porque no es tan malo como este. Digo, ya estamos en que el hecho más grande de la democracia, el hecho más significativo de la democracia, que es elegir a tus representantes, te lleva a que ganadores y perdedores elijan tapándose un chiquitito la nariz. Qué fino que estamos hoy. Sí, digo, eso es trágico. Es trágico. Sí. No sé, hay yo que... también me lanté así, Gonzalo. Mirá. Sí. Es un problema porque, viste, yo siempre digo que hay que votar como votando a que vos vas que gane. O sea, vos vas a votar a fulano, pero pensando que va a ganar. Aunque no gane o no importa después. Por lo que hace, por lo que te transmite y todo. Y cuando votás así, que vos decís el mal menor y... qué sé yo, no es lo mismo, ¿no? No. Pero bueno, así estamos. Sí, es como quién gana pero la final del sub-20, ¿no? Si no lo juego yo, que la gane el más cercano. Claro. Algún latino menos Brasil. Chicos. Claro, pero a ver, yo me preguntaría, ¿cuánta gente votó a Maxi Rivarola pensando que va a haber un cambio real? Que ahora el mundo de Villa Dolores va a ser más justo, menos corrupto. Pero bueno, convengamos que Maxi viene de la mano de la actual intendente. O sea, lo que estarían votando es que continúe como está. Porque si viene de la mano del que ya está, o sea, no esperan grandes cambios. Claro. Solo la continuación de lo que está con Gloria Pereira. Claro, sí, es cierto. Lo que pasa es que el debate termina siendo siempre, es como la grieta, que es para la gilada, digamos. Digo, yo me pongo a hablar con una persona que se considera peronista y nadie dice, che, eventualmente yo los jueves trato de, me junto con mis amigos radicales a charlar y les digo correligionarios. Y digo, y estamos hablando de que Luis Juez, de origen peronista, es el candidato de Juntos por el Cambio. Estamos viendo si la principal figura de... el PJ cordobés, que es digamos, una cosa que existe solamente, claro, en este mundo cordobés, un PJ distinto que es provincial, que es el PJ cordobés o como se quiera llamar, puede pasar a ser, lo tientan, incluso según lo que se desprende recién, es una jugada interna para presionar a los candidatos por abajo, entre ellos se están tensionando, a ver si Schiaretti, esa figura del PJ cordobés, puede ser figura... Digo, no es Messi que se cambia la camiseta. Digo, son dos visiones distintas. O sea, lo entiendo así, sos peronista, sos radical, sos de izquierda, pero no sos. O una cosa o la otra, depende cómo venga el aire. Pero Yarjora va con una radical en la fórmula, ¿no? ¿O me equivoco? ¿No va con la que fue la que reprimió allá en...? O ya se me mezclaron todo, pero... No tengo en mente la lista de Yarjora en este momento. Sí, no lo he... No sé. Pero ya está todo completamente dibujado. Sí, sí, sí. Está... Entonces, si entre ellos, que son los que dirigen y hago comillas y comillas y comillas, no están muy de acuerdo de qué palo son y se matan en las internas, porque se matan, porque hoy estamos todos debatiendo si los problemas internos que tiene el PRO, junto por el cambio. Acá lo tengo. Prunato de Vice, claro. La intendente de Río Cuarto, que es radical. Que es radical, claro. Pero fue la que... Entiendo que fue la que mandó a reprimir, no me recuerdo, para desalojar un lugar que estaban acampando gente. Ajá. Esa Brunotto. sí, sí. Bueno, entonces... Y ahora te jodes Schiaretti. Talento internet. Y ahora te jodes Schiaretti. No, claro, pero eso es eso, son estrategias. Es una estrategia. No, lo que nos debemos perder, ¿no? Nosotros. Claro, eso es lo que ellos acuerdan en una mesa chica y dicen, che, esto le podemos decir a la gilada, que claro, son los que nos van a votar. Hasta acá se lo podemos decir, podemos jugar a esto, ¿no? Claro. Hay una serie en Star Plus que se llama Diciembre 2001, ¿no? Sí. Sí, sí. Se las recomiendo. Muy buena y muestra el entramado que hubo atrás de todo eso, de cuando se va de la Rúa. El quien la pueda ver, realmente está buena como muestra, y salen esas figuras que vas a decir, wow. ¿Te acordás? Claro, y no sé, que empezás a ver esos nombres, Dios mío, esos nombres. ¿Te acordás? Todavía estaba Grosso dando vuelta. Claro. Bueno, el papel de Duhalde, cómo se muestra el papel de Duhalde. Y cómo la, entre ellos mismos, Cavallo. No, el quien la pueda ver, véala. Nuestra. ¿Viste cuando te preguntan qué te gustaría si tuvieses algún... Quisiera ver el WhatsApp. Quisiera tener uno de esos teléfonos cerca, a ver cómo se hablan entre ellos, ¿no? O sea, ¿cómo le dice Duhalde a...? ¿Cómo habla con uno, con otro, ¿no? ¿Cómo se dirige? ¿Cuál es el apodo? Claro. ¿Quién está en qué grupo? Claro. ¿Viste ese subgrupo donde siempre sacan al medio hincha pelota? Bueno, Duhalde, ¿qué grupos de WhatsApp tiene él solo? Claro. Massa sabemos que están todos, por ejemplo. Massa están todos, sí, sí, Massa sí. Massa están todos los grupos, obvio. Sí. Claro. Massa sí, manda un mensaje y aparece arriba siempre, reenviado muchas veces. Claro. Represión y desalojo en Juárez Selma. En Juárez Selma, no me salía. Ahí está. Ahí sí, salió. Sí, sí, sí. Que nosotros hicimos nota, ¿te acordás? Sí. Hicimos la nota, la gente de Juárez Selma fue... una amiga a quien aprovecho a saludar, Belén Ardiles, que nos suele mandar mucha gente para que entrevistemos, ella me contaba la vez pasada de que hasta el día de hoy hay muchos nenes con asistencia psicológica por lo que pasó aquel día, porque fue totalmente traumático, fue en invierno, vieron cómo se les quemaban sus casas, con las cosas adentro, animalitos que no pudieron rescatar. Y así que bueno, esos niños, muchos niños había, hasta el día de hoy necesitan asistencia psicológica. Sí. Así que bueno, y una casa. Obviamente. Bueno, esa Brunotto, que es radical, que va con Yarjora, que es peronista cordobés, ¿qué sería la categoría, ¿no? Del peronismo. Peronismo federal. Sería como la versión, el bien dicho. Bien dicho, será como un peronista... Federal de tres. Que solamente está en Córdoba. Claro. Que solamente está en Córdoba. Bueno. Che, acá nos mandan un mensaje, Juancito de Nono. Hola equipo, acá escuchándolo de Nono. Gracias por el tema de los redondos. Me pone carita así porque pobre dice que le estamos reventando la cabeza con tantos redondos. Deberíamos bajar un poco la dosis de redondos. Bueno, ya estoy sacando el tema que íbamos a poner ahora. No, yo te acabo... Perdón, esta es mala mía. El próximo tema que suene redondo es lo pedí yo. Con respecto a la elección de Villa Dolores, ojo que Vidal perdió por muy poco. No sé si vieron la intervención de Gustavo en el acto de Yarjora de ayer, excelente. Por otra parte, acá tenemos a los chupamedias de Fontanero y Mogosian defendiendo a la familia González. Dicho sea de paso, no vino a votar a las Tapias, pero lo vieron conduciendo otro auto de alta gama. Qué paradoja, el doctor que mata y no asiste y legislador que no vota. Pero conduce. Pero autos importados. Y nos mandó un audio de Fontanari, que ahora después fuera al aire lo chequeamos a ver para si lo pasamos. Sí, igual tenemos acá un montón de canciones. Sí, sí, es bien la acotación, ¿no? Es la paradoja, ¿no? El médico que no asiste y el legislador que no vota, ¿no? Sí. Es, bueno. Gracias, Juancito, por estar ahí siempre escuchando. Sí, sí. Y atento a todo. Sí. Che, vamos a... ¿sí? Sí, pero dijeron que tenemos columnista hoy, sí. Sí, sí, sí. Sí, no lo dijimos. No lo dijimos. Sí, sí, sí, obvio que no lo dijimos. Ah. Obvio que todavía no lo hemos presentado. Obvio, o sea, obvio que estamos haciendo el programa de prolijo. Tenemos a Paula Escurra, nuestra columnista de feminismo y economía. Eso. Bien. Que ya en algún momento... escucharemos. Sí, sí, que nos hace preguntarnos sobre la vida, ¿no, Paula? Yo iría a un temita musical. Bueno. Que no sean Los Redondos, parece. Uno de Los Redondos para Juan.